padezco todos los condimentos de una tormenta, de enjambre que me atormenta desde niño con su lluvia delicada en principios, con un principio de sutileza, dulzura, delicia, inocencia y demás es que no somos capaces de nombrar por vergüenza. Un hombre que llora no es un hombre débil, decía mi madre, que decía mi padre, un hombre que tuvo la delicadeza de morirse antes de que lo conociera. Un hombre que llora no es un hombre débil, al contrario. Luego truenos, truenos que truenan y truenan, después de un rayo que raya y raya el globo con su raya de luz. Así la lluvia se enfurece queriendo perforar la tierra, la tierra mojada. El olor de la tierra mojada es lo más parecido a una hoz otoña que nada en un río de veredas. Pero nada por nadar, nada por nada, nada por eso. Como un barco de papel de diario rodeado de bailarinas finas, clásicas. La lluvia. Un barco de papel de diario rodeado de bailarinas finas, clásicas, gotas. La lluvia. La lluvia, un hombre nos lava, que llora. La lluvia no es un hombre, nos llega débil, nos quieta. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado, dice Borges en un poema, pero un amigo mío, aún sin haber franqueado el límite de la vista, aunque también poeta, dice no estar de acuerdo con este gran hombre de ojos demasiado grandes. Y eso está bien, las cuerdas no son sinónimo de nada. Siempre me rodeó un valle con todo su verde y su río de sueño. Un acorde podría significar estar atado. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae, o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto.